se baila y esto se goza y esto se llama éxtasis. ¿Por qué me dices que no te quiero? ¿Por qué me dices que yo te engaño? Si es que algo te han dicho de mí, por favor no lo creas. Si es que algo te han dicho de mí, por favor no lo creas. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué no crees en lo que digo? Solo mis ojos debes mirar, ellos no mentirían. Solo mis ojos debes mirar, ellos no mentirían. Te quiero, mi amor, no puedo dejarte. Te quiero, mi amor, no puedo olvidarte. Te quiero, mi amor, no puedo dejarte. Te quiero, mi amor, no puedo olvidarte. Porque somos para ti. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué no crees en lo que digo? Solo mis ojos debes mirar, ellos no mentirían. Solo mis ojos debes mirar, ellos no mentirían. Alpha.